amor. Todo el mundo está amando a alguien. Al anochecer, todo el mundo está amando a alguien. Al anochecer, todo el mundo está amando a alguien. Al anochecer, todo el mundo está amando a alguien. Al anochecer, vamos, quédate hasta que el sol se apague. Al anochecer, vamos, quédate, estremece mis sentidos al tocar mi piel. Se apague al anochecer.